volví a creer de nuevo en el amor. Solo me faltabas tú para acabar mis dudas. Solo con tu mirada me bastó para asegurarme que mi vida es solo tuya. Y es que ella es la que a mí me enamora. Y es ella, ay, es ella, la que conquistó mi corazón. No puedo, no aguanto ni un minuto sin besarla. Y con su ternura siempre me hace perder la razón. Pero cuando me llama se me olvida todo. Es muy difícil describirme el sentimiento. Solo siento que baja y sube un cosquilleo por todo el cuerpo. Y es que ella es la que a mí me enamora. Y es ella la que conquistó mi corazón. No puedo, no aguanto ni un minuto sin besarla. Y con su ternura siempre me hace perder la razón. Y un cariñito para Rafi y Sara, los hijos de Rafa Castro, en Barranquilla. Es una bendición tenerte aquí. Solo Dios sabía cuánto te necesitaba. La soledad en un tiempo me humilló, tanto que me hizo creer que mi vida acababa. Pero tu llegada acabó con mi tristeza. Ay, sincera y tan buena, te adueñaste de mi corazón. No puedo, no aguanto ni un minuto sin besarla. Y con su ternura siempre me hace perder la razón. Pero cuando me llama se me olvida todo. Es muy difícil describirme el sentimiento. Solo siento que baja y sube un cosquilleo por todo el cuerpo. Y es que ella es la que a mí me enamora. Y es ella la que conquistó mi corazón. No puedo, no aguanto ni un minuto sin besarla. Y con su ternura siempre me hace